un muñeco, no creó un robot. Dios creó una persona, lo creó a imagen y semejanza de él, y lo tenía que crear con las completas libertades para que el hombre escogiera cuál camino era el que iba a transitar. Y aparte de que le dio la capacidad de vivir eternamente, le dio también la capacidad de escoger entre esa vida eterna o una vida que podía terminar con la muerte física y con la muerte espiritual en cualquier momento en el cual él decidiera desobedecer a Dios. Y lamentablemente el hombre desobedeció a Dios, hermano, y entró a muerte física por causa de la desobediencia. Hay dos muertes, está la muerte física y está la muerte espiritual. Cuando el hombre está pecado, está muerto, según enseña la Biblia, en delitos y en pecado. La muerte, la segunda muerte de la cual habla la Biblia, que es la separación completa del alma, la separación completa del alma de Dios, y una condenación eterna donde el alma estará eternamente en un tormento eterno. Dios no creó al hombre para eso. Aún el infierno no fue preparado para eso. El lago de fuego no fue preparado para eso. La Biblia enseña que el lago de fuego no fue preparado para el hombre. El lago de fuego fue preparado para el diablo y para sus demonios. A ese no hay quien lo salve, oye hermano. Al diablo no hay quien lo salve, a los demonios no hay quien lo salve. Esos ya están destinados a una condenación eterna. Tendrán que pagar por su pecado de haberse apartado de Dios, y tendrán que pagar por su pecado de estar en esta tierra apartando a los hombres y a las mujeres del Cristo que murió por ellos en la cruz del Calvario, y se les ha preparado una condenación eterna. ¿A qué hay que temerle? ¿Hay que temerle a qué cosa? La Biblia dice: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, destruir el cuerpo, pero el alma no la pueden tocar. Dice: temed más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno, sea bendito Dios en esta noche. O sea que la Biblia enseña que debemos de temer a aquel que tiene la capacidad no solamente de destruir, de matar tu cuerpo, físicamente hablando, sino una autoridad mayor, enviar tu alma a un lugar de condenación. Porque aunque hay personas que no quieren creer en la condenación eterna es real. Y el tormento eterno es algo real. Y el hombre lo sabe. Hay algo dentro del hombre que lo sabe, fíjense. Y el hombre no le gusta morirse. El hombre no quiere morir. El hombre hace cualquier cosa por no morirse. Y hay otros que se mueren, porque a veces creen que en la muerte está la solución a su problema. Hay quien se quita la vida creyendo que en la muerte es una ignorancia. Pero el 90% del ser humano no es así. Pero ahí vamos a poner un 10% de seres humanos que se suicidan, que se quitan la vida, porque creen que la muerte es la vía de escape para librarse de los problemas que hay en esta tierra. Y amados hermanos, eso ocurre en la vida que no tiene a Cristo en su corazón. Cuando una persona no tiene a Cristo, se aburre de vivir, se cansa de la vida. Cuando una persona no tiene a Cristo, no le encuentra sentido a la vida. Mire, yo me he asombrado esta mañana, escuchaba una noticia en una emisora de radio allá en Ponce, que hablaba de un hombre que tenía 127 años de edad, y todavía fuertecito a los 127. O sea que cuando le dicen a usted que estaba fuertecito, lo que le quieren decir es que el hombre todavía podía vivir unos cuantos años más, 127 años. Y este hombre se mató él mismo se quitó la vida. Y encontraron una nota que decía: me quito la vida porque estoy cansado de vivir. Y 127 años, mucho tiempo viviendo sobre esta tierra, hermano. Cuando la gente se muere a los 70, a los 80, mi padre murió a la edad de 87 años. Pero 127, usted lo dice y hay quien dice: óigame, eso es imposible de creer que un ser humano pueda vivir 127 años. Pues ese tenía 127, pero fíjese usted qué nota, se cansó de vivir. ¿Sabe usted por qué se cansó de vivir? Porque toda su vida la vivió sin Cristo. Y el que vive sin Cristo se cansa de la vida. El que vive sin Cristo se cansa del pecado. El que vive sin Cristo vive una vida frustrada. Pero el que vive con Cristo no. El que vive con Cristo no se cansa de vivir. Ya daría yo que si Cristo se tardara un poquito más en venir, me dejara sobre esta tierra no 127, sino 150 años, pero ahí fuertecito para predicar aún en la ancianidad, predicar la verdad del Evangelio. Porque el que está en Cristo no se cansa de la vida, porque Cristo mismo le imparte vida. Alabado sea Dios en esta noche. Si la vida nuestra es Cristo, hermano, ¿cuántos tienen la vida de Cristo dentro de ellos en esta noche? Cristo es nuestra vida. Pero la gente le tiene ido estaba muerto. Hay personas que no quieren oír hablar de la muerte. Hay personas que si oyen hablar mucho de la muerte le dicen a uno, no hables tanto de la muerte, que eso trae mala suerte. Eso es miedo a la muerte. Hay un dicho por ahí que dice que la muerte está detrás de la oreja. Eso es lo que quiere decir, es que usted se puede morir de un momento a otro. Pero fíjese que teniéndole la gente miedo a la muerte, lo que menos hacen es prepararse para el día cuando les toque morir. Un temor terrible a la muerte, un temor terrible a la enfermedad, porque si se enferman tienen miedo a morir, pero no se preparan para el día cuando se les llegue la hora de morir. Saben que algún día se van a morir, pero no se preparan para morirse. Y por no estar preparados para morirse, la muerte los alcanza en cualquier momento, hermano. Mire, por allá en mi pueblo había un muchacho bastante querido de la comunidad, religioso, de otra religión, de esa gente que la gente dice que son buenos. Estaba envuelto preparando una actividad para el pueblo y se puso a hacer unas cositas en la carretera, y mientras él hacía esas cositas, un carro vino y lo impactó y lo mató al momento, hermano. Y cuando se lo dijeron a la esposa decía, pero es imposible, si él estaba aquí en casa ahora mismo, si casi ahora mismo se despidió de mí, si casi ahora mismo fue que él salió para allá, tiene que ser otro. Pero no era otro, era él mismo, era su propio marido, hermano. Ella creía que era imposible porque hacía cuestión de minutos que él había salido de la casa. Es que así es como llega la muerte puede llegar en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. La muerte puede llegar en el día menos pensado, en la hora menos indicada, y en el momento en el cual usted menos se imagina que se va a morir, sea bendito Dios, en esta noche. Por eso es que hay personas que nunca se preparan para morirse, y la gente hace planes para todo, hermano. Hacen planes para una nueva casa, hacen planes para un nuevo automóvil, hacen planes para tirarle una vez a la casa, y todavía no ha llegado la Navidad y están diciendo, cuando llegue la Navidad voy a pintar la casa, le voy a arreglar esto, voy a comprarte unos muebles, te voy a comprar un juego de cocina, y comienzan a hacer planes y planes. Y hay quien hace planes para de aquí a 10 años y abre una cuenta en el banco y dice, voy a guardar este dinero porque de aquí a 10 años voy a tener tanto, y cuando tenga toda esa cantidad de dinero, con eso me voy a comprar un terreno y voy a hacer esta otra cosa. Y hay otros que se buscan por allá. Yo era vendedor de seguros, y entre los seguros que vendíamos un seguro que era para pagarle una beca a los hijos de la persona, y entonces ese seguro usted se lo compra a su hijo de 5, 6, 7, 8, 9 años de edad, y cuando su hijo tenga 18 años usted puede tener 25 mil, 30 mil pesos allá a través de ese seguro para enviar a su hijo a estudiar, y todavía le sobra dinero y va a pagar tanto. Y usted no sabe cuántos seguros de esos yo vendí, porque la gente me decía, sí, ese seguro está bueno porque hay que pensar en el futuro, y todo el mundo piensa en el futuro, pero en el futuro que piensan es en el futuro material, en el dinero que pueden adquirir, en la casa que van a comprar, en el automóvil que van a tener, pero ninguno piensa en un futuro que es mejor que el futuro de la casa, que es mejor que el futuro de los hijos, que es mejor que el futuro del automóvil que te vas a comprar, el futuro de tu alma. Cuando te mueras, ¿dónde pasarás la eternidad? Alabado sea Dios en esta noche. Y todo el mundo se prepara para eso, para lo material, pero nadie se prepara para morirse. Y la muerte les llega de repente, y la muerte les llega cuando menos lo imaginan. En una ocasión había un hombre que tenía unos terrenos sembrados, y la Biblia dice que de momento, óigame, comenzaron los terrenos a producir abundante fruto. Y el hombre lo miró y dijo, ¿qué haré? Tengo demasiado fruto. Y comenzó a levantar graneros y graneros y graneros. Y después recogió los frutos de la cosecha y los guardó en el granero. Y llenó los graneros. Y después que llenó los graneros, se fue y miró los graneros de lejos. Los miró, los contempló. ¿Y sabe usted a quién le habló? Le habló a su alma. Y le dijo, alma mía, alégrate y gózate, le dijo, porque he aquí gran cantidad de bienes has acumulado para muchos años. Y cuando él decía, alma mía, alégrate y gózate, porque he aquí gran cantidad de bienes has acumulado para muchos años, dice la Biblia que se escuchó una voz del cielo, hermano, que me imagino que retumbaría en el corazón de aquel hombre cuando aquella voz le habló y le dijo, ¡Mesio! Esta noche viene a buscar tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? ¡Alabado sea Dios en esta noche! El hombre alegre porque había acumulado gran cantidad de bienes para muchos años, y lo que menos imaginaba, esa noche era el día Esa noche era la hora y no podía ni tan siquiera disfrutar de lo que tenía. Ese bendito Dios para siempre. Mire, allá en mi pueblo había un hombre haciendo una casa. Trabajaba a veces, hermano, porque para ese tiempo yo era pastor y yo hacía la ruta de la iglesia. Y siempre tenía que pasar por el frente de esa casa para llevar unos hermanos. Y ese hombre había que a las 10:30 de la noche estaba trabajando, a las 11, todavía ligando cemento con bombillas encendidas y tirando cemento por aquí y llenando, óigame, columna de cemento. Y ahí afanado con la casa. Y una casa tremenda. Bueno, hoy ahora mismo es la casa más bonita que hay en ese lugar. En ese lugar no hay una casa más bonita que esa. Y ese hombre ahí afanado en la casa. Cualquiera lo invitaba a la iglesia. Si usted iba a invitar, él lo invitaba a la iglesia, le iba a decir, no tengo tiempo. Todo el tiempo se va en mi casa. Todo el tiempo se va aquí. Y así hay mucha gente que no tiene tiempo para Dios. Hay mucha gente que no tiene tiempo para Dios porque todo el tiempo se va en el trabajo, todo el tiempo se va en la casa, todo el tiempo se lo lleva la televisión, todo el tiempo se lo lleva las novelitas mundanas, y todo el tiempo se lo llevan los bailes, y todo el tiempo se lo llevan las fiestas. Pero cuando la muerte los llame, desearán, amados hermanos, desearán haber tenido tiempo algún día para Dios. Sea bendito Dios en esta noche, aleluya. Hay quien se cree que nosotros somos aburridos. Pero yo le decía ayer a mi esposa en el automóvil cuando veníamos subiendo para acá, para Aguas Buenas, yo le decía, Tita, yo me he marginado de todo, yo lo he echado todo a un lado, yo me he suprimido de un montón de gustos y de un montón de cosas que mi carne desearía hacer, pero yo le he dejado todo para buscar a Cristo. Y le dije, lo único que deseo en este momento es predicar la palabra, y lo único que deseo es ganar almas para Dios, y lo único que deseo es buscar a Dios y consagrarme a Dios, y cuando la trompeta suene, estar allá arriba en el cielo, porque yo sé que no hay cosa que yo deje aquí en esta tierra para agradar a Dios, y cosas que yo deje aquí en esta tierra para buscar a Dios y consagrarme a Él, que cuando Cristo me lleve en su presencia, aleluya, lo que yo tendré en el cielo no será comparable con las cosas terrenales que abandoné aquí en esta tierra para adorar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios en esta noche. Sacalama ya en Satama su batalla. Hay mucha gente que no es así, amado, y a veces dentro de la iglesia los hay también que quieren gozar de las dos cosas. Quieren gozar del cielo y quieren gozar del mundo. Pero, amado, vamos a tener que escoger entre una cosa y la otra con cuál nos quedamos. Porque no podemos servirle a dos señores, dice la Biblia. O somos de Cristo, o somos del diablo. Somos de Dios o somos del mundo. Dios está buscando gente, dice la Biblia, que sirva en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios en esta noche. Gente que se consagre a Él, hermano. Gente que esté dispuesto a buscarle y a prepararse para irse para el cielo. Yo me estoy preparando. Yo estoy en esa preparación espiritual cada día de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, preparándome para eso. Alabado sea Dios. Preparando las maletas, ya están, mire, las maletas ya están preparadas, ya están cerradas, ya tienen un, aleluya, esa cosa que le ponen allá en el aeropuerto, el tiquecito encima que dice el para dónde es que va la maleta, para dónde va. No va ni para Nueva York, no va ni para California, no va para Rusia, no va para Cuba, no va para la India, no va para el Líbano. Yo me voy con mi maletita directo hasta el cielo cuando suene la trompeta. Alabado sea Dios en esta noche. Y si Cristo quiere llevarme ahora a través de la muerte, pues preparado estoy para eso, hermano. Me he preparado para eso. Pero ¿quién no se prepara? Y aquel hombre, mire, todo el tiempo se le iba ¿en qué? En la casa. A las 12 de la medianoche trabajando en la casa en muchas ocasiones. Y ¿sabe usted una cosa? Terminó la casa, la pintó, le hizo una verja, le pone una reja, y 3 días antes de mudarse a la casa, se murió. ¡Qué cosa más horrible, hermano! 3 días faltaban para él tomar todas las cosas y venirse a vivir a la casa que tanto trabajo le había costado hacer. Y 3 días antes de mudarse, se murió. Otros están viviendo la casa. Otros están disfrutando de ella. ¿Y él dónde estará? Santo sea Dios para siempre en esta noche. Bueno, él no le servía a Cristo. Él a las 12 de la medianoche había ese que estaba trabajando en la casa con el pote de cerveza en la mano. Si en el momento de la muerte no hubo arrepentimiento, le aseguro que en esta hora debe estar llorando y gritando en la condenación eterna y en el lugar de tormento, y desearía tener una segunda oportunidad. Pero lo triste de esto es, amados hermanos, que después que usted muere ya no hay segundas oportunidades. Las oportunidades las hay ahora. Usted está vivo ahora, amigo. Sírvale a Cristo, que esta es su oportunidad para que se salve en esta noche. Alabado sea Dios. Después de la muerte, una segunda oportunidad, usted ha tenido segundas oportunidades por montones ya. Cada vez que usted va a una campaña, esa es una oportunidad. Si usted vino aquí el lunes, Dios le dio una oportunidad y no se convirtió. Y vino el martes y Dios le dio otra oportunidad y no se convirtió. Y vino el miércoles y Dios le dio otra oportunidad y no se convirtió. Y vino el jueves y Dios le dio otra oportunidad y no se convirtió. Y hoy está aquí y es ya dentro de la campaña, es la quinta oportunidad que Dios le está dando. Porque usted pudo haberse muerto el martes por la mañana y hice la condenación, pero en el amor y en la misericordia de Dios todavía está vivo y está aquí esta noche y está escuchando la palabra. No espere una segunda oportunidad después de la muerte, porque usted ha tenido más que una segunda oportunidad, tres oportunidades, cuatro oportunidades. A lo mejor ya hasta perdió la cuenta de las oportunidades que Dios le ha dado, amigo. Aprovechelo hoy. Venga Cristo y sálvese. Que Cristo lo llame esta noche. Alabado sea Dios. Usa la mayanza. Eso es. Eso es lo que hay que aprovechar. La oportunidad que Dios te da para que te salve. Y hay que aprovecharla a tiempo. Porque mire, hermano, hay personas que han estado bañándose y de momento allá en la bañera han dado un resbalo, se han caído para atrás, ¡pum!, a chocar, y cuando los van a buscar están muertos. ¿Cómo murió? Bañándose, resbaló, cayó para atrás y se murió. Hay otros que han ido caminando por una acera o por una, y de momento alguien allá en la acera dejó una cascarita por allí, cualquier cosita. Pusieron el pie en la cáscara, resbalaron, cayeron para atrás, un cantazo en la cabeza, muertos al instante. Hay otros que van los más tranquilos en un automóvil, bien tranquilitos en el automóvil. Pero viene otro endemoniado y borracho, a exceso de velocidad, se desprende de la carretera, se sale de su carril. Chocó a aquel que no tenía nada que ver con eso y lo mató al instante. En mi pueblo había una señora pasando la escoba, mire usted lo que es, pasando la escoba en el patio de su casa. Y un automóvil se sale de la carretera, entra al patio de la casa y la mata allí mismo donde estaba pasando la escoba. Por aquí cerca, en un pueblo por ahí para acá arriba en el área metropolitana, había un chofer de carro público, esto salió hace unas semanas atrás en el periódico. Y llegó como a las 5 de la madrugada a la plaza pública, parqueó el carro público, se sentó en un banco de la plaza. De momento viene un taxista, se le queda el acelerador pegado, el carro se acelera a una velocidad tremenda, se sube a la plaza pública y a las 5 de la mañana, cuando el hombre llegó allí tranquilito para trabajar, lo toma allí mismo en el banco donde estaba sentado y él mismo lo mató. Amado, nosotros no queremos meterle miedo aquí a la gente, pero queremos enseñar que cuando usted dice que eso de que la muerte está detrás de la oreja es algo más que un dicho, eso es una realidad, eso es verdad, eso es lo que quiere decir, es que usted se puede morir en cualquier momento. Y el mundo le tiene miedo a la muerte, hay un montón de personas que le tienen miedo a la muerte, hay cientos de personas que a la hora de morirse gritan porque no se quieren morir, porque no saben el lugar hacia el cual han de ir a parar. Sea bendito Dios para siempre en esta noche. Pero yo quiero que usted entienda algo en esta noche, que en esta tierra hay un pueblo que no le tiene miedo a la muerte. Santo Dios para siempre. Aunque dentro de ese pueblo hay algunos que sí le tienen miedo a la muerte, alabe a Dios ahora. Alábelo. Pero se supone y debe de ser así. En mi vida es así. Yo espero que en la suya también lo sea. Se supone que el que tiene a Cristo en su vida, el que tiene a Cristo en su corazón, el que ha recibido a Cristo como Salvador de su alma, ya no le tiene miedo a la muerte, porque Cristo nos ha dado poder sobre la muerte. Alabado sea Dios en esta noche. A su nombre. Poder sobre la muerte. Hay gente que está buscando ese poder. Juan Ponce de León buscó la fuente de la juventud por mucho tiempo, y buscando la fuente de la juventud lo que encontró fue la muerte. Buscando la fuente de la juventud, los científicos están buscando la forma de alargar los años de vida de las personas. La ciencia médica está inventando cosas y ellos también de una forma científica quieren encontrar esa famosa fuente de la juventud, porque tienen miedo a morirse, porque nadie se quiere morir, porque nadie quiere cerrar los ojos sobre esta tierra. Pero la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. De eso no hay quien se escape, amigo, de eso no hay quien se escape, amiga. Hay que morirse, pero hay un pueblo sobre esta tierra que aunque sabe que hay que morirse, también sabe que ellos tienen poder sobre la muerte. dicho. ¿Y por qué tenemos poder sobre la muerte? Porque en esta tierra, hace casi 2000 años atrás, descendió un hombre a esta tierra, que era 100% hombre y 100% Dios. Y ese Cristo maravilloso venció a la muerte. Venció a la muerte. Él murió. Fue a la tumba. Pero la Biblia dice que a los 3 días la muerte tuvo que vomitarlo. La muerte no lo pudo sostener más. La muerte no pudo aguantarlo más dentro de aquella tumba. A los 3 días la Biblia enseña que despertó. A los 3 días la Biblia enseña que se levantó. A los 3 días la Biblia enseña que salió para afuera. A los 3 días la Biblia enseña que el que estaba muerto estaba resucitado. Y ese Cristo venció la muerte. Y por cuanto Él venció la muerte, nosotros también hemos vencido. La Biblia dice, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Alabado sea Dios en esta noche. Y tenemos poder sobre la muerte. Y escuchen esto: a la muerte no hay nadie que se le pueda escapar. Solamente el cristiano tiene una promesa de que algún día habrá personas que estarán viviendo en esta tierra. Sonará una trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que quedaban aquí en esta tierra vivos, la Biblia dice que serán transformados. Pero de ahí para afuera, a la muerte no hay nadie que se le pueda escapar. A veces hay quien cree que se le puede escapar a la muerte. En una ocasión, a un hombre le dijeron, esto es una ilustración en esta noche, para este mensaje, le dicen a un hombre, la muerte te viene a buscar hoy a las 12 de la medianoche. El hombre fue a la casa, le dice a la esposa, la muerte me acaban de informar que viene a buscarme hoy a las 12 de la medianoche. Y la esposa le dice, no te preocupes, que yo te voy a ayudar a ti a esconderte de la muerte. La muerte no te va a encontrar. Le dice, hoy tú vas a hacer todo lo que nunca has hecho. Vas a entrar a todos los lugares que nunca has entrado. Y te vas a vestir de una forma que nunca te has vestido, que ni la muerte te va a reconocer. Óigame, lo primero que hizo fue que le quitó las vestiduras elegantes que tenía. Y lo vistió de harapo, lo puso muy andrajoso, y después le tiró licor por encima de la ropa. Sea bendito Dios esta noche. Y dijo, no te vas a ir con esa facha, la muerte no te va a conocer, le dijo. Y le dijo, ahora siéntate aquí que te voy a recortar completito. Oiga, mi hermano, le metió la tijera en la cabeza y le peló la cabeza. Le dejó el coco que brillaba, sea bendito Dios esta noche. Se lo peló completito. Oiga, resplandeciente le quedó. Y entonces ella lo miraba y le decía, muchacho, mira, con esa ropa que tiene, y ahora que te quité todo el cabello que tenía en la cabeza y estás ahí coquipelado, le dijo, estás coquipelado. O sea, Dios, no hay quien te conozca, ni la muerte te conoce, le dijo. Y entonces le dijo, ahora salte de aquí y vete y métete a una barra. Él no tomaba licor. Vete a una barra y toma licor, porque hoy tú vas a hacer todo lo que nunca has hecho en tu vida, porque la muerte no te va a encontrar. Y el hombre salió de allí, se metió a un baile, después salió de ahí, se metió a una barra, y la muerte buscándola, y la muerte buscándola, y la muerte decía, ¿dónde estará este hombre que no lo encuentro? ¿Dónde estará que no lo encuentro? Y el hombre por allá, óigame, con ese disfraz que la esposa había preparado para que se escondiera la muerte. Con esto la muerte jamás te va a encontrar, le di. Salió el hombre de allí, miró el reloj, todavía faltaba un poco para que fueran las 12 de la medianoche. Pasó frente a un teatro, estaban exhibiendo una película, y el hombre dice, déjame meterme aquí a ver esta película porque falta un poquito ya. Ya mismo esto se acaba, cuando sean más de la medianoche salgo y me voy para mi casa y habré burlado a la muerte. Y se mete dentro del teatro, y la muerte estaba buscando. Y la muerte buscando llegó hasta el teatro donde él estaba. Y la muerte dice, déjame meterme aquí a ver si lo encuentro aquí, viendo alguna película. Eso la muerte a dar vueltas por allí, óigame, pero no lo reconocía, miraba para todos lados. La muerte decía, no está por todo esto, no lo encuentro, ¿dónde se me habrá metido? ¿Será posible que este hombre escape a mí? Yo lo salí a buscar, hoy es el día para yo llevármelo. Y la muerte estaba muy agitada, porque se acababa la hora de la medianoche, y ella tenía que llevárselo a la medianoche, se lo tenía que llevar. Óigame, hermano, y ahí, y mirando cada uno y mirando el reloj, ya faltan 2 minutos para la medianoche, ¿dónde yo podré encontrar a este hombre? No está por todo esto. Cuando dieron las 12 de la medianoche, la muerte dijo, no está, no lo encontré. no me lo puedo llevar. Pero miró así para el lado y dijo, pero eso sí, yo no me voy sola de aquí. Me voy a llevar el coquipelado ese que está ahí a la base de esta noche. ¿Cuántos alabas a Dios esta noche? Oiga, mi hermano, y se llevó el coquipelado, se lo llevó. Con todo el disfraz se lo llevó. Aunque trató de esconderse, pero no pudo. ¿Sabe usted por qué? Porque la muerte no hay quien se le esconda. La muerte es real, la muerte es verdadera. Y los únicos que hay en esta tierra que tienen poder sobre la muerte son los que le sirven a Dios en espíritu y en verdad. ¡Alabado sea Dios en esta noche! ¡A su nombre! ¡Samalama, Yan, Satama, Yasua, Taya, Seyama! Por eso era que el apóstol Pablo decía, ¡se olvida! ¡Es la muerte en victoria! Y después decía, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Era un grito, amados hermanos, que salía del corazón de un hombre que tenía la vida eterna dentro de él. Era un grito que salía del corazón de un hombre que estaba bien identificado con el Cristo que había resucitado. Era un grito que salía del corazón de un hombre que sabía que ya la muerte no le podía vencer, que sabía que ya la muerte no le podía controlar, porque él sabía que cuando sus ojos se cerraran en la tierra, se abrían en el paraíso de Dios. ¡Alabado sea Dios en esta noche! Mira, hermano, mi padre le sirvió al Señor por 9 años. Un hombre de 87 años de edad. Ciego de ambos ojos. Pero un hombre de oración. Un hombre que en su condición física oraba a cualquier hora de la madrugada o del día. Ciego, ¿cómo estaba? Habían veces que yo llegaba a mi casa a visitarle. Mi papá me decía, Naldo, ¿por qué es que si yo soy ciego, cuando yo oro, veo un resplandor de luz frente a mí? Y yo le decía, papi, porque tú eres ciego de los ojos de la carne, pero parece que los del espíritu los tienes bien abiertos a la voz de Dios en esta noche. Mire, y llegó el momento de la muerte para mi papá. Yo no lo sabía, pero ya Dios lo tenía destinado así. Y un día, salí hacia los Estados Unidos a predicar, mi esposa me iba a acompañar. Le di a mi esposa Tita, vamos a la casa de mi papá, vamos a darle un culto antes de irnos para los Estados Unidos. Fuimos a la casa de mi papá, le dimos un culto, mis hijos le cantaron himno, le cantaron coro, leímos la palabra y yo le prediqué un mensaje. Se lo prediqué en el libro de Apocalipsis, comencé a hablarle de las calles de oro, del mar de cristal, de la ciudad celestial. Mientras más yo hablaba de eso, hermano, mientras más yo le hablaba a mi padre de eso, más mi papá se gozaba. Cuando yo me callaba, yo no me podía callar ni un minuto para respirar, porque cuando me callaba, él me decía, no te calles, sigue hablándome de eso que me gusta, alabado sea Dios en esta noche. Hermano, y terminé el culto, oré por él, y al otro día mi esposa y yo nos fuimos a los Estados Unidos. Comencé a predicar campaña allá. Mientras yo predicaba en una campaña, me llama mi hermano desde Puerto Rico y me dice, papi, está gravemente enfermo, es seguro que se muere hoy. Me fui al cuarto, le dije a mi esposa, Tita, ven acá, dame las manos, vamos a reprender el ángel de la muerte. Nos tomamos de la mano y comenzamos a orar. Y yo comencé a ordenar en el espíritu, muerte, apártate de mi padre ahora en el nombre de Jesús. No lo toques, muerte, apártate, apártate de él. Y hubo un momento en la oración cuando yo sentí que la muerte se apartaba de mi padre y no se moría. Y le dije a mi esposa, vamos a dormir ahora que mi padre no se muere hoy. Yo sé que no se muere. El ángel de la muerte se apartó de él, yo lo sentí. Óigame, y recibí una llamada el otro día de mi hermano diciéndome que mi papá estaba completamente bien, que de momento le desapareció todo. Y amados hermanos, continuamos predicando en los Estados Unidos y ya estábamos celebrando la tercera campaña cuando recibo otra llamada de Puerto Rico. Ese día por la mañana yo había tenido un sueño. Yo había soñado que veía a mi padre más joven. Lo veía caminando. Veía que mi padre veía con ambos ojos y entonces lo veía tan contento que yo dije en mi corazón, esto tiene que ser que el Señor le va a sanar los ojos, dije yo. Y me olvidé del sueño, pero por la mañana mi hermano me llama, me dice, Naldo, papi está de nuevo en estado de coma, esta vez yo creo que se muere. Me subí al cuarto para hacer lo mismo que había hecho anteriormente. Me subí al cuarto con el propósito de reprender el ángel de la muerte, hermano. Y cuando fui a comenzar a orar, el Espíritu de Dios me habló. Y me dice, ¿por qué Si yo quiero llevarme a tu padre, tú no me dejas. Hermano, a veces no sabemos hasta dónde puede llegar el poder de la oración. A veces no sabemos lo que nosotros podemos alcanzar de parte de Cristo cuando oramos. Pero cuando Dios me habló de esa forma, me dio a entender que Él se lo quería llevar, pero que no se lo llevaba porque yo no lo dejaba, porque yo clamaba a Él. Y a lo mejor Dios, para que yo lo supiera, no se llevaba a mi padre, fíjese. Y el Señor me dice, si tú sabes que conmigo Él estará mejor. Y me dice, ¿acaso no es eso lo que tú predicas? Que es mejor estar conmigo que estar en la tierra. Entonces, ¿por qué? Si yo me lo quiero llevar, tú no dejas que yo me lo lleve. Y me dice el Señor a través del Espíritu Santo, entrégame a tu papá, entrégamelo. Y yo comencé a llorar en aquel cuarto. Y levanté una oración al cielo. Y dije, Señor, en este momento te entrego el alma de mi padre. Es tuya, Señor. Y le dije, permite que no muera en sufrimiento, que se vaya tranquilo, que se vaya en paz. Mira que yo no estoy allí al lado de él para fortalecerle. Y mientras yo hacía esa oración, hermanos, acá, allá en los Estados Unidos, yo sentía por el Espíritu que algo estaba pasando en Puerto Rico. No había yo terminado de orar cuando sonó el teléfono de nuevo. Mi hermano, cuando vi que era mi hermano, le digo, Luis, ¿qué pasa? Se fue. Me dice, ¿cómo tú lo sabes? Él me convirtió. Le digo, bueno, si te digo ahora, tú no vas a entender. Me dice, sí, se fue. Y me dice, él, ¿qué vas a hacer? Yo le digo, bueno, por el momento, mi papá ya está muerto. Mi papá se fue con el Señor. Yo estoy dando una campaña, estoy ganando almas para Cristo. Y yo creo que mi deber y mi obligación es concluir lo que ya yo he comenzado aquí en este lugar. Le di, aunque mi familia no me entienda, aunque mis hermanos no me comprendan, pero yo creo que no voy a poder estar en ese entierro porque ya mi papá está con el Señor y yo me estoy ganando aquí a gente que si se mueren, se van sin Cristo. Sea bendito Dios en esta noche. A las pocas horas volvió a llamar. Me dice, mira, Aldo, aquí nadie quiere hacerse cargo de esto. Ellos dicen que hasta que tú no llegues no se hace nada. Yo digo, pues mira, la campaña termina sábado. Pongan el entierro para el domingo, prepáralo todo, y dile al pastor de la iglesia que el entierro del domingo lo dirijo yo. Dile al pastor de la iglesia que el mensaje de ese día me toca a mí, que yo voy a despedir el duelo de mi padre, sea bendito Dios para siempre. Y comencé a predicar, hermanos, allá en New Jersey, donde estábamos las almas salvándose. Dios comenzó a hacer grandes cosas. Terminamos la campaña sábado, y ahí mismo salimos al aeropuerto, llegué a Puerto Rico. Cuando llegué a Puerto Rico, llegué hasta el lugar donde estaban velando el cuerpo de mi padre. Entré al cuarto donde estaba mi madre me miró, se levantó, comenzó a llorar encima de mí. Le digo, mami, cállate un momento que tengo una pregunta para hacerte. Y ella se calló. Y le digo, mami, lo que quiero es saber cómo murió papi, háblame de eso, ¿cómo se fue? Estaba tranquilo. Me dice, si nadie se dio cuenta cuando murió de la tranquilidad que tenía. Sacalama, ya, salama, ya, soja, talla, seja. Y me dice, y yo le digo, mami, ¿y con quién está ahora? Mi mamá no le sirve al Señor. Le digo, mami, ¿con quién está? Me dice, está con Cristo. Y yo le digo, ¿y cómo tú estás segura? Y me dice, porque Naldo antes de morir parecía como si él lo estuviera viendo. Y levantaba la mano así, escuche esto. Ella dice que mi papá levantaba la mano así como para cogerlo. Y le decía, Cristo avanza, te estoy esperando, alabado sea Dios para siempre en esta noche. Mira, hermano, yo he visto impíos morir. Yo cuando estuve pastoreando, fui llamado para asistir a algunas personas impías que no conocen a Dios en el momento de la muerte. Ver morir a un inconverso es algo horrible. Mueren en un tormento tremendo, mueren gritando, mueren en una desesperación tremenda, mueren como que están sabiendo para dónde van. Pero el cristiano es diferente, porque el cristiano tiene poder sobre la muerte. Alabado sea Dios en esta noche. ¡Ushalama su nombre! Mi papá lo llamaba, le decía, Cristo avanza, te estoy esperando. Le pedí al Señor que me diera un himno, escuche esto. Yo no soy cantante, pero se lo voy a cantar. Le pedí al Señor que me diera un himno. Le dije, Señor, yo quiero que tú me des un himno para cantarlo. El día del entierro de mi padre. Y el día ese, cuando lo llevaron a la iglesia, yo cogí la guitarra y sin saberla tocar mucho, canté aquel himno y después prediqué el mensaje de que Dios me dio con una fortaleza terrible del Espíritu en mí. Alabado sea Dios para siempre. Ese himno dice así, dice, La muerte para el cristiano es motivo de alegría. La muerte para el cristiano es motivo de alegría. Sabe que cuando muera al cielo se irá enseguida. Sabe que cuando muera al cielo se irá enseguida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que cuando muera con Cristo iré a la gloria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que cuando muera con Cristo iré a la gloria. Aquel que se encuentra en Cristo, miedo no tiene de morir. Aquel que se encuentra en Cristo, miedo no tiene de morir. Sabe que cuando muera, al cielo se habrá de ir. Sabe que cuando muera, al cielo se habrá de ir. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que cuando muera, con Cristo iré a la gloria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que cuando muera, con Cristo iré a la gloria. Poder sobre la muerte, hermano. Eso no es cualquier cosa. Hay personas aquí en esta tierra que tienen poder económico. Tienen mucho dinero. Pueden comprar lo que quieran con el dinero que tienen. Pueden comprarse el carro que quieran, la casa que quieran. Hay quien tiene poder económico. Se compra lo que quiera. Pero el poder económico no le da a usted poder sobre la muerte. La vida usted no la puede comprar con su dinero. Hay quien tiene poder político, ocupa grandes posiciones en las esferas políticas del país y con su poder político logra alcanzar muchas cosas. Pero hay algo que el poder político no puede alcanzar. La victoria sobre la muerte, no hay poder político que te lo pueda dar en este día. La vas a vivir esta noche. Hay diferentes poderes sobre esta tierra, pero amados hermanos, el único, la única persona que tiene poder sobre la muerte y no tiene que tener dinero para eso. No tiene que tener, usted puede ser la persona más pobre en esta tierra, no tener dinero para comprarse una casa, y el rico, más rico, tiene dinero para comprarse, no digo yo una casa, una mansión, tiene dinero para comprarse lo que sea, pero con su dinero no puede comprar el poder que se obtiene para vencer a la muerte. Sin embargo, usted sin dinero, usted sin mucha plata, tiene poder para vencer a la muerte, porque el que tiene a Cristo, la Biblia dice que no muere, la Biblia dice que pasa de muerte a vida. Alabado sea Dios en esta noche. ¿Cuánto alabado a Dios en esta noche? Hermano, no se desespere cuando se enferme, ¿ah? Shakalama, yan, salama, ya sojata, ya sejaba. Alabado que él vi. Hermanita, no se desespere así como usted se desespera cuando se enferma. En estos días me llamó una hermana por la radio desesperada, bien desesperada, muy desesperada, lloraba, hermano. Y el llanto era tan profundo que prácticamente no se podía entender lo que me hablaba. Y en aquel llanto tan profundo me decía, el médico me hace certificado una enfermedad. Me dijo el nombre de la enfermedad, cáncer. Y me dijo, y empezó a llorar. Dice, hermano Naldo, me voy a morir. Hermano Naldo, el cáncer no tiene cura. Y lloraba. Hermano Naldo, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Hermano Naldo, haga algo por mí, ore por mí. Porque si Dios no hace algo, me muero. Y amados hermanos, yo escuchaba aquello y como que eso me sonaba raro. Alabe lo que está aquí. No me sonaba raro que quisiera la oración. Porque para eso estamos, según la Biblia, para orar los unos por los otros. Lo que me sonaba raro era el llanto que ella tenía porque se moría, fíjense. Oígame, ¿por qué será que usted y yo si nos gusta cantar mucho ese corito que dice me voy con él, me voy con él, me voy con él? Y cuando Dios se lo quiere llevar, entonces no se quiere ir. A la voz de Dios esta noche. Aleluya. Oígame, pero cuando Dios se lo quiere llevar, entonces usted no quiere irse. Usted se quiere quedar aquí. Usted no quiere morirse todavía. Hermano, usted tiene que decir que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Si Dios quiere darme vida y alargar mis años sobre esta tierra, amén. Pero cuando Dios me quiera llevar para allá arriba, me voy contigo, maestro. Porque para eso te acepté. No para estar aferrado a las cosas terrenales. No para estar aferrado a la vida terrenal. Acepté a Cristo para soltarme, para dejar de aferrarme a esta vida terrenal y aferrarme a una vida mejor que esta, la vida del cielo, la vida que Cristo me ofrece, una vida mejor que esta, mejor que esta. ¿Cuántos saben que Cristo le ofrece una vida mejor que esta? ¿Y por qué cuando llega la hora no la quiere? Santo, aleluya, alabóse a Dios. ¿Y por qué cuando Dios se la quiere, se la quiere? Cuando Dios dice ahora usted dice todavía no, Señor, no quiero. ¿Qué pasa? Alabóse a Dios para siempre esta noche. No es que yo le vengo a enseñar a usted aquí que ahora salga aquí con el deseo de morirse tampoco. ¿Cuántos alaban a Dios? No es que usted va a decir, bueno, la muerte se ve que es tan buena que mátame ahora yo. No es eso. Pero sí que cuando llegue esa hora, usted se comporte a la altura de lo que se espera de usted. Qué lindo es ver un creyente, hermano, que sabe en qué lugar está parado y que conoce bien lo que ha recibido. Sea bendito Dios para siempre. Ellos vienen aquí y en vez de consolarme ellos a mí, los consuelo yo a ellos. Sama, ya sí, balajaba. Los familiares se supone que fueran a consolarla a ella. Y en vez de consolarla a ella, ella los consolaba a ellos. Y ella le decía, no se preocupen, si yo sé para dónde me voy, si yo voy a estar con Cristo. Y ellos ahí, y a veces hasta lloraban. Y ella me decía que ella decía, pero no yo. Gloria a Dios, aquí estamos de nuevo, no nos fuimos, aquí estamos, santo. Terrible hubiera sido si además del apagón ese, cuando se prendieran las bombillas, esto aquí hubiera estado vacío, eso ahí hubiera estado vacío, y un montón de sillas hubieran estado vacías, y 4 o 5 mundanos que hay por ahí, sea bendito Dios para siempre, se hubieran dado cuenta que sonaba trompeta, y ellos se quedaron. Por eso es que hay que estar preparado, hermano. Mire, hermano, y aquella mujer consolaba, según ella me dice, ella consolaba a la familia, decía, no se preocupe. Pero usted no ha visto cristianos que a veces sucede algo en su vida y entonces los impíos los consuelan a ellos. Oiga, a veces yo digo cosas que como que se apaga la alabanza, ¿verdad? No se preocupe, que ya mismo le voy a decir otra cosa para que lo vuelva a lavar. O sea, dijo que esta noche. ¿Sí? Pero usted lo ha visto a veces. Óigame, yo lo he visto a veces y me siento tan mal. A veces, cristianos y cristianas, a veces allá desesperados llorando. Y entonces, inconversos, gente que no tira a Dios, pasándole la mano por la cabecita y diciéndole, cógelo suave, no te preocupes. Y a veces se le mueren, mira, a veces se le mueren familiares cristianos. Escuche esto. A veces se le mueren familiares cristianos y caen en una desesperación que hasta ataques le dan. Y entonces, los niños que están por ahí, por eso yo estoy preparando a mi esposa y ella lo sabe, ella no le gusta que yo hable de esto, pero yo siempre lo hago. Yo solo digo a mi esposa, tú tienes que estar preparada cuando Dios me lleve. Tú no sabes cuándo Dios me va a llevar. Aquí hay unos niños en esta casa que tú y yo les estamos enseñando que es mejor estar en el cielo. Y le digo, imagínate tú que el Señor me lleve a mí y tú formes una gritería aquí en esta casa y esos nenes que están ahí, ¿qué van a pensar? Van a decir, adiós, pero si papi está en el cielo y el cielo es tan bueno, ¿por qué mami está gritando tanto? Sea bendito Dios en esta noche, ¿alaben? Y usted me dará, hermano Naldi, los sentimientos vienen a ser controlados por el Espíritu. espíritu que Dios le dio a usted. Alabado sea Dios en esta noche. Porque yo amaba a mi padre, hermano, pero yo canté aquel himno allí con templanza y prediqué aquel mensaje con templanza, porque el Espíritu Santo había tomado el control completo de mi vida sentimental. Alabado sea Dios en esta noche. Mire, yo tenía un abuelo sumamente católico. Si aquí hay algún católico, escúcheme con cuidado. No lo vamos a insultar en esta noche, pero queremos que escuche esto. Mi abuelo era muy católico. Mi abuelo tenía imagen donde quiera, aprendía a verla donde quiera. Vivíamos en un residencial público. Mi abuelo vivía en el apartamento de arriba. Yo vivía en el apartamento de abajo. Yo le hablaba de Cristo a mi abuelo y mi abuelo me decía, no, no, si yo tengo mi religión. Entonces yo le dije a mi esposa que nuestros dos hijos mayores, que en aquel momento uno tenía 5 años y la otra 4, el mayor Naldito tenía 5, la que le seguía tenía 4, y nuestros hijos, nosotros desde pequeños los estamos enseñando a orar y a buscar a Dios. Mira, hermano, le digo a mi esposa, no envíe a los nenes más allá arriba, porque el abuelo tiene mucha imagen ahí, prende mucha vela y no quiero que una malicia espiritual se vaya a pegar de un hijo a nosotros. Y mi esposa dejó de enviar a los niños por varias semanas. Pero un día bajó el abuelo a nuestra casa. Escuche esto. A lo mejor usted va a aprender algo aquí para ganarse a su papá y a su mamá para Cristo. O a su abuelo o a su abuela, porque a veces lo que usted no puede hacer, sus hijos lo hacen. Alabado sea Dios para siempre. El abuelo vino abajo y me dice, mira, ¿por qué ya los nenes no van allá arriba? Yo me quedé callado porque si le digo la verdadera razón, él se va a lo va a tomar como un insulto, ¿verdad? Se va a molestar. Y me dice, mira, si tú supieras que esos nenes hacen conmigo lo que tú no haces. Y yo le digo, ¿qué hacen contigo los nenes? Y me dice, mira, esos nenes tuyos, ellos me hacen a mí decir gloria a Dios. Y me hacen decir aleluya. Y esos nenes tuyos me ajodillan a mí en la sala, ellos me hacen que yo me ajodille. El mayor tenía 5 años cuando él y la otra tenía 4. Y me dijo, y ellos me ponen la mano en la cabeza. Y yo ajodillado así. Ellos dicen, salva Cristo, salva Cristo, salva. Alabado sea Dios en esta noche. ¿Cuánto alaba Dios? Ay, hermanita, enseña a tus hijos que ya tú vas a ver que vale la pena enseñar a tu hijo. Mire, cuando el abuelo me dijo eso, se fue para allá arriba. Y yo le digo a mi esposa, Tita, de mañana en adelante todos los días me envía a los nenes allá arriba a la casa del abuelo. La voz salió para siempre. Y entonces, como ya yo sabía lo que los nenes hacían, pues ahora yo los preparaba acá abajo. Y cuando los nenes iban para arriba, yo le decía, Naldito, cuando llegas allá arriba, le dice al abuelo, abuelo, Cristo te ama. Y yo escuchaba, oígame, no hacía el abuelo nada más que abrir aquella puerta y el nene le decía, abuelo, Cristo te ama. Alabado sea Dios. Y entonces yo lo preparaba acá abajo. Y yo decía, Naldito, cuando vayas allá arriba hoy, le dice al abuelo, abuelo, solo Cristo salva. Y esos nenes subían allá arriba, abuelo, solo Cristo salva. Y yo decía, Naldito, cuando arrodillas al nene, al abuelo en el piso, le pone la mano encima y le dice, sálvalo Cristo, sálvalo Cristo. Oiga, mi nene hacía todo lo que yo le decía. Ahora era que yo le enseñaba allá, yo lo preparaba acá abajo y lo mandaba arriba, la base de Dios que está allá. Mire, y el abuelo se enfermó de cáncer. Para morir se lo mandaron a la casa. Y un día mi hermano va a mi casa y me dice, Naldo, el abuelo se muere hoy. ¿Cómo tú lo sabes? El abuelo desde que despertó esta mañana dice que de hoy no pasa, que él lo sabe, que él lo siente. Y yo dije, Señor, yo no puedo dejar que el abuelo muera así. Y me fui a la casa del abuelo. Y estaba mi madre, estaba mi hermano, estaba mi hermana. Le digo, abuelo, ¿es verdad que usted se muere hoy? Me dice, sí. Le digo, abuelo, ¿cómo usted lo sabe? Me dice, Naldo, hay algo por dentro, yo sé que yo lo paso de hoy. Y le digo a mi mamá, a mi hermano y a mi hermana, le digo, sálgase todo el mundo del cuarto y déjeme las solas con el abuelo. Me quedo a solas con el abuelo, hermano. Y comienzo a hablarle y le digo, abuelo, ¿y ahora cuando te mueras, hacia dónde vas? Y me dice, ay, Naldito, si eso nadie lo sabe. Nadie sabe para dónde va cuando se muera. Y yo le digo, abuelo, que nadie lo sabe. Abuelo, ¿y que te ha valido a ti todo el tiempo que llevas en esa religión? Abuelo, ¿y que te ha valido a ti los velones y las imágenes que tienen en toda la casa? Si ahora, en la hora de la verdad, que es la hora de la muerte, tú no sabes hacia dónde tú vas. Mira, abuelo, yo sé hacia dónde yo voy. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alabado sea Dios en esta noche. Y si somos hijos de Dios, hermano, sabemos para dónde vamos. Y sabemos que tenemos... entrada libre al reino de los cielos. Y le hablé de la salvación. Y mi abuelo de momento abrió la boca y me dice: Naldo, yo quiero aceptar a Cristo como salvador de mi alma, la voz de Dios que está hoy. Óigame, el trabajo personal de mis hijos ahora estaba dando el fruto. Mi abuelo repitió una oración conmigo. Después lloré por él. Mientras lloraba por él, mi abuelo lloraba. Cuando terminé la oración, lo miré. Y mi abuelo se rió conmigo, hermano, y escuche esto. ¿Cómo es que la salvación, cómo es que el que Cristo llegue a una vida puede cambiar el panorama de esa vida en cuestión de segundos? Segundos antes mi abuelo me dijo: no sé para dónde voy. Segundos antes mi abuelo me dijo: eso nadie lo sabe. Pero después de haber aceptado a Cristo y de yo haber orado por él, le pregunto: abuelo, ¿y ahora qué? Y se sonrió. Y le digo: abuelo, ¿y para dónde va? Y me dice: Naldo, yo sé que ahora me voy para el cielo. Lo sentía, la vida de Dios estaba en él, la vida eterna estaba en él. Es que el cristiano tiene poder sobre la muerte. Alabado a Dios en esta noche. Y cuando usted no tiene a Cristo, usted no siente eso. Pero cuando usted le sirve a Cristo en espíritu y en verdad, cuando usted se ha arrepentido de sus pecados, cuando llega esa hora, usted tiene poder sobre la muerte y sabe que cuando se, aleluya, cierre los ojos aquí en la tierra, los va a abrir allá arriba en el cielo. Alabado sea Dios en esta noche. Mire, hermano, me fui. Y poco tiempo después vino mi hermano a avisarme que el abuelo se había ido. Y yo le dije, porque yo rápido la pregunta que hago es cómo murió yo, hermano. A mí me interesa saber mucho cómo mueren los cristianos. Y cuando sé que un cristiano muere y alguien estuvo ahí con él, le pregunto: oye, ¿cómo murió? Y siempre recibo la misma respuesta. Tranquilidad, paz, hermano. Mi hermano me dice: murió de una forma tan rara. Le digo: ¿pero por qué? Me dice: porque mira, cuando fue a morir, había perdido el habla, ya no podía hablar. Y nos habló por señas. Y yo le dije: ¿qué hizo? Y me dijo: pues mira, hizo así. ¡Aleluya! O sea, vos, hermano, que mi abuelo, a la hora de la muerte, Abasama, horas después de haber aceptado a Cristo, a mi madre, a mi hermana y a mi hermano, le habló por seña, y por seña les dijo: yo me voy volando hacia el cielo. El cristiano tiene poder sobre la muerte. Alabado sea Dios en esta noche. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Póngase de pie en esta noche, bendita sea la misericordia de Dios.